Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera. Saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Buenas noches, acá arranca Gladiador de la Cumbia, como todos los miércoles, de 8 a 10, donde te traemos ese ritmo tan preciado para los que nos gusta divertirnos, para los que nos gusta escuchar historias de barrio, para los que nos gusta este género tan lindo, ¿no? Que nos hace mover los pies y mover la cabeza también. Estamos en Radionauta FM 106.3. Y digo estamos porque no estoy solo, porque en la operación técnica está el Pulpo Lesiani. Tenés un teléfono para comunicarte acá a la radio, a Radionauta y a este programa Gladiador de la Cumbia, que es 451 6917 451-6917. Dos. Sigue lloviendo. Siguen los días feos. Y la gente que se inunda. Quiero decir que he estado hoy recolectando cosas que ahí puse en el Facebook y agradezco a los que me escribieron y a los que aportaron en esta causa. Tengo un par de amigos de la ciudad de Salto, donde me comentaban qué es lo que está pasando allá y decidimos poner ahí en el Facebook que los que quieran donar cosas, así que hoy estuve juntando donaciones para llevar para la ciudad de Salto, ¿no? Así que antes del mediodía, aprovechando con la camioneta, yendo a buscar pilcha para chicos, yendo a buscar para grandes también, ¿no? Lavandina, bueno, los platenses que ya hemos sufrido esta situación, sabemos de qué estamos hablando y qué cosas más o menos necesitás. Así que los que estén interesados en colaborar, que me manden un mensajito ahí privado, que de última, si no tienen para acercarlo las cosas a las direcciones que ahora vamos a poner en el Facebook del Gladiador de la Cumbia, me mandan un mensaje privado si no tenés cómo hacerlo. Y antes de mediodía lo paso a buscar. Lo que suena es Supermercado con La Danza. Hoy tenemos un programón más que interesante, ¿eh? Porque tenemos música en vivo. Tenemos entrevista y una charla con una de las bandas emergentes de acá de la Ciudad de La Plata, con ya muchos escenarios. Estamos hablando de la gente de Demochilas, que va a estar presente hoy para tocar unas canciones y hablar de una fiesta que se viene, fiesta mochilera, a la cual tenemos que estar todos presentes ahí, ¿eh? Y hoy te trajimos un discazo para escuchar dentro de lo que son los discos memorables acá de la cumbia argentina. Trajimos a un, digamos, un histórico de la cumbia ya con una trayectoria gigantesca, porque ha pasado por bandas muy conocidas como Grupo Sombras, como Malagata, como Green. Estamos hablando del maestro Antonio Ríos. Y hoy te trajimos un discazo de Antonio Ríos. Justamente el disco que se llama El Maestro, que es siempre de estos artistas populares de la cumbia, tratamos de encontrar cuál fue el disco que marcó un antes y un después, tanto para el artista como para la gente que lo escucha y lo consume, ¿no? Y que es lo que logró en la movida cumbiera nacional y también internacional. Sin más, todos sabemos que hoy un clásico de la cumbia argentina es la canción Nunca Me Faltes, de Antonio Ríos. Y hoy te trajimos ese disco, El Maestro, donde está esa canción y muchas otras que quizás este tipo de artistas de estos géneros, a veces uno conoce las canciones más conocidas y no conoce su discografía entera o algunos discos completos. Este es un muy buen disco de Antonio Ríos que hoy trajimos acá en Gladiador de la Cumbia para compartirlo con ustedes. Podés hacerte amigo del Facebook de Gladiador de la Cumbia, le pones un me gusta y estamos ahí conectados online directamente ahí con vos. Y así nos vamos a este discazo del maestro Antonio Ríos con las dos primeras canciones que vamos a escuchar y compartir con ustedes, que se llaman Arrepentida y Amigo Mío y Pulpo. ¿Estamos listos? Mándale mecha.

En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Y así suena el maestro Antonio Ríos, que nació el 17 de agosto de 1954 en el pueblito La Escondida de la ciudad del Chaco, la provincia del Chaco, perdón. Conocido también como el Tony, algunos le decían, de chiquito, pero a los 8 años se fue a vivir a Buenos Aires. Esta versión de Mi Propiedad Privada, letra fuerte, ¿no? Con la mirada del artista, que no es joda, Rosamel Araya. Que de ahí sale el famoso dicho, de, así como uno jode con su zanahoria, este banquito, Rosamel Araya. Pero se llama así el artista, además tenía un disco de vinilo, esta canción. Que también la hace la Sole, me parece, la canción. Cinco hermanos, se crió con cinco hermanos, Antonio Ríos. Y luego se vinieron a vivir acá, a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés dónde? En Villa Fiorito. ¿De dónde es el Diego, no? Como todos los artistas de cumbia, de un pasado muy humilde, trabajador, laburaba en una curtiembre, Antonio Ríos. Y también fue verdulero. Es más, es uno de los artistas que se hizo conocido más de grande, porque la venía peleando desde muy chico. Él canta de los 12, 15 años, pero ya era grande cuando pegó el salto, digamos, a poder vivir de la música. Ahora, de pibito le gustaba dos cosas, no solamente cantar, sino también jugar al fútbol. Llegó a jugar, era el goleador del club El Porvenir, del cual él cuenta que estuvo a punto ahí de pasar a Racing, pero que no lo vendieron porque justamente era el goleador del club. Y después de tantos idas y vueltas, una cosa muy extraña que pasa a veces, ¿no? Con el tema de los cantantes. Por ejemplo, Antonio Ríos, en los primeros discos que ha grabado, tuvo ese tema con los productores que le decían: sí, la verdad que la banda me encanta, pero la voz no va. La voz de Antonio Ríos, que para mí es una de las mejores de las voces de la cumbia argentina. Suena pequeña adolescente lo que estamos escuchando de fondo. Me estaba acordando que hay una, hace poquito, el programa pasado estuvimos hablando de esto también, de un programa que están haciendo en Canal Encuentro que se llama Cumbia de la Buena, que estuvo ahí, hicieron un especial de Antonio Ríos, muy copado. Loco de amor, sé que tus padres no me quieren, porque yo soy mayor. Y su carrera musical empieza después de algunas bandas de barrio que estuvieron. En 1982 tuvo la oportunidad de incorporarse al grupo Green, donde ahora el líder es el cantante, el Chelo Torres. Después, en 1987, pasó al grupo Sombras, donde, mira, te voy a decir una cosa, porque qué raro esto que pasa con muchas de las voces grandes de no solamente de la cumbia, de otros géneros también, que de Grupo Green estuvo 2 años, pero después lo cambiaron por otro argumentando de que cantaba demasiado fuerte. En el 87, en Grupo Sombras, también lo convocó para formar el coro de este grupo. Y ahí fue cuando una de sus canciones más conocidas fue La Mala Gata, que fue lo que le dio el nombre después a su próxima banda. Porque en realidad de Grupo Sombras se fue porque se disolvió, porque se peleaban entre los músicos y algunos quedaron junto con Antonio para hacer Mala Gata, que lo hicieron en 1989. Podemos encontrar discos de vinilo de Antonio Ríos con Mala Gata, con Sombras. Y vamos a escuchar dos temitas más de este discazo de Antonio Ríos. Vamos a escuchar Me siento morir y me hace falta. Y suenan así, Pulpo. Ahora que ya no estás más a mi lado, me paso las horas pensando en ti. Calor. todo terminó. Cuando pienso en esas noches que me dabas tu calor. Cuando empieza Antonio Río y ese octapad que suena, mira, ponelo otra vez. Para la gente que no conoce el octapad, es esto, mira, cuando arranca esta canción, mira. Ese sonido de batería electrónica es excelente. Cuando estás en el boliche y empieza Nunca Me Faltes, que ya lo ha tomado obviamente como parte de su estilo musical, esas entradas de Antonio Río. Te voy a comentar que en el 89, cuando empezaron con el grupo Sombras, cuando empezaron con el grupo Malagata, Antonio Ríos es cuando empieza a hacer el cambio en su vida de, bueno, ya puede hacer muchísimo show, porque a los 3 meses nomás de salir el primer disco de Malagata, empiezan a laburar un montón ya por todo el país, y es donde él ya pasa a vivir bien de la música, digamos, con sus compañeros. Hasta el año 1994 que decidió hacerse solista. Pero cuando Antonio Ríos se hizo solista ya tenía 40 años. Eso es lo que estábamos hablando un poquito hoy. En la compañía no le tenían muchas esperanzas, digamos, ahí. Pero en el 95 sale La Gata Flora, que es su primer disco, que se consagró como disco de oro. Tenía canciones como Yo Me Estoy Enamorando. Lo que estamos escuchando ahora es 4 letras. Y en el 97 llega este discazo, que es el que estamos escuchando ahora, en el año 1997, El Maestro. Y en este trabajo está este temón que decimos de Nunca Me Faltes. Canción que obviamente sonó en todo el país y que rápidamente se convirtió en un clásico, que marcó de lleno la carrera de Antonio Ríos. Este CD alcanzó la distinción de disco de platino, por ejemplo, y fue lo que hizo que logró traspasar las fronteras y tocar en países como Chile, Paraguay, hasta Estados Unidos fue. Y una de las cosas que te íbamos a comentar, que está muy relacionado ahora a la que no escuchaste, la canción que no escuchaste, es que Antonio Río, bueno, tiene 15 hijos, 14, 15 hijos tiene por ahí, ¿eh? Es un padre de muchísimos hijos. Y el primer hijo, Diego Ríos, es quien siguió los pasos, digamos, de Antonio, y hoy es un músico reconocido, y es más, le va muy bien fuera del país, con su banda de solista, Diego Ríos, que ha pasado antes por El Estilo, una banda de cumbia que sonó muchísimo y que laburó muchísimo en Las Bailantas, que tenían canciones como Sé Que Robé Para Ti, temazo del Estilo.

Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda, Olga Vázquez. Sábado 15 de agosto, desde las 22 horas, Milonga del Olga. Comida y música en vivo en el mejor sitio milonguero de La Plata. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Y ahora lo que estamos escuchando es después de su hijo, Diego Ríos, es Mujerzuela. Y te voy a contar que Antonio Ríos, en 1998, recibió una distinción muy especial, que fue el disco de Diamante, en reconocimiento por haber superado el 1.200.000 copias de unidades vendidas en toda su trayectoria. Vamos, Antonio Ríos, ahí también, mirá. Y es más, fue el primer artista de música de cumbia o música tropical en recibir esta distinción. Después de esta etapa de Antonio Ríos vinieron discos como El Disco del Siglo, Volumen 1 y 2, Ni un Paso Atrás, Música Maestro, Pidamos a Dios, y más recientes en el 2012 Te Metiste en Mi Corazón. Cuando ves el documental este que están pasando en Canal Encuentro sobre artistas cumbieros, hay una anécdota muy buena que cuenta que los compañeros de trabajo siempre le jodían. Seguís todavía cantando ahí, Antonio. Y él decía, ustedes algún día van a pagar la entrada para verme a mí. Y cuenta que eso sucedió una de las primeras veces con Sombras. Fueron los amigos ahí y lloraban de la emoción junto a Antonio Ríos de que había llegado a tocar de manera profesional, ¿no? Y así nos vamos con este discazo de Antonio Ríos, el maestro. Pero no nos podemos ir sin escuchar este temón del disco que hizo un antes y un después en la carrera de Antonio Ríos y es uno de los clásicos de la cumbia argentina. Mirá cómo suena, mirá, Pulpo, ponele. Excelente. Nos vamos con Nunca Me Faltes y Me Voy a Emborrachar. Y así nos despedimos de esta sección de discos memorables de la cumbia argentina. Y quédense, que en un ratito nomás va a llegar la gente de Mochilas, preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás me falta el aire.

ritmo del Tunga Tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar, que también me amabas y ahora no estás. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves. Vamos a aprovechar para mandar saluditos, sí, en esta sección del Tunga Tunga que se vino acá para mandarle bien arriba a esta tarde, noche lluviosa. Le quiero mandar un saludo a Melisa Lobos, a Lila Pacetti que está escuchando, y al Gato Godoy, que siempre ahí está del otro lado escuchando Gladiador de la Cumbia, pero bien especialmente a una persona que es un pilar fundamental en mi vida, que hoy cumple años, así que le voy a mandar un saludo grande a Leila, cuartetera como yo, los dos seguidores de La Mona, así que esta sección se la voy a dedicar a ella. Estoy pensando que las canciones que elegí no son para vos, Leila, pero sí La Mona y el Tunga Tunga. Y para los pibes de la cocina que están escuchando también ahí, vamos a escuchar dos canciones de La Mona Jiménez. Pero sé que te enamorarás y Yo soy usted, dos temazos de La Mona, y suenan así, mirá. Oh. Perdona, te hago daño, pero ponete las pilas y pensá en nuestro amor. Si te hago daño, tengo que decirte que hemos acabado. Es difícil entendernos, ya no queda amor, solo nos gritamos. Siempre me marcho a la calle, cansado ya de escuchar la misma historia de siempre. Lo siento, no aguanto más. No me pidas lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta que soy hombre de la noche, voy de aquí para allá, no tengo fronteras. Te dije bien cómo era y no quisiste escuchar. Cada cual quiere su estrella, yo nunca podré cambiar. Pero yo sé que te enamorarás. Mandó, todo en la vida tiene solución. Pero yo sé que te enamorarás y con el tiempo otro amor tendrás. Busca otro hombre que te dé calor, yo ya no puedo romper tu escucharme. Hoy pon atención a lo que te digo. Buscas el peor momento para maltratarme estando entre amigos, igual que un potro salvaje estando aún sin domar, arrasando como el viento cuando viene tempestad. Pero no queda todo, faltaron detalles que son importantes. Un abrazo, un te quiero, sensibilidad, ¿para qué engañarte? Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad. Me voy con las inquietudes, por mí ya no sufras más. Pero yo sé que te enamorarás. Sí, sí, y con sí. Este

De punta a punta con ritmo y sabor. Atrapa. Sabelo. Curta. Fíjate. No, don Sabelo. Cura. Y así pasaba el Tunga Tunga y ahora estamos acá en De Punta a Punta. Seguimos acá en Gladiador de la Cumbia por FM Radio Nauta 106.3. Voy a mandar un saludo a los pibes de la pizzería de Que Pisa, que están escuchando también. Que manden una pizza acá, dice la operación y la gente de Goyenecha Tarantino, que siempre está antes. Vienen porque son re fans. De Gladiador de la Cumbia, me dice el Tata. La vacancia agitando. Palmas, palmas arriba, palmas. Que hoy sería el programa número 81, ¿no? De Goyenecha Tarantino. Escuchamos La danza del Judas. Y acá en De Punta a Punta te trajimos un poco de lo nuevo que está sonando en la cumbia mientras esperamos a la gente de Mochilas, que seguramente está al caer. Te trajimos un poco de cumbia villera y de cumbia santafesina porque vamos a estar escuchando de lo último de Supermercados. Una canción más que linda que se llama El Andén. Algo del Traidor y los Pibes, el Pepo con su disco Libre. Y el Tecla. También te voy a adelantar un poquito de que se vienen los meses lindos y va a haber un gran ciclo de cumbia. Cumbia alternativa y cumbia platense. Ya te voy a dar detalles cuando terminemos de cerrar ahí ciertas cuestiones, pero vamos con esa. Que se vienen los días lindos. Esperemos, ¿no? Porque y vámonos más a escuchar un poco de Supermercados y El Traidor con El Andén y Yo No Te Busqué. Del tren, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, espero que algún día regreses a mí, mientras me sale una lata, me pierdo en el alcohol y espero que vos bajes el furgón, y mientras tú espero que vos bajes el furgón,

tiene moto nueva, celular que siempre suena. Se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea está presente en mi cabeza. Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. Y ahora yo aprovecho la ocasión. Esa chica viene a mí coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión. Esa chica viene a mí coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está ahí con sus amigos. Siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea está presente en mi cabeza. Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. Y a Radionauta está sucediendo. Gladiador de la cumbia. Seguimos acá en Gladiador de la cumbia por FM Radionauta. Nos gustó esto un poquito de lo último que estábamos escuchando de El Tecla 2015, que la verdad que es un discazo. Podríamos hacer, mira, te voy a decir una cosa, este último disco del Tecla lo que tiene es muchas versiones, como esta canción. Y en un momento pensé en traer como uno de los discos muy copados de la cumbia argentina, pero hay otras cosas del Tecla más de su propia autoría, que vamos a ver si traemos un poco de eso. Lo que sí tiene es una gran banda, el Tecla, que suena muy bien. Como la canción que estábamos escuchando recién, El Popular. Pero para no quedarnos manijas con un poco de cumbia santafesina, lo que trajimos también para escuchar. Es un poquito de Dalila y de Los Palmeras. Para que sigas escuchando un poco más de acordeón, suena Dalila con Ese Hombre. Y pegadito nos vamos a escuchar esta gran versión de la canción Ahora Quién, que la hemos escuchado también por Chico Trujillo. SMK 2. Y suena así, mirá. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, solo sabe hacer el sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento es impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer el sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento es impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento es impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de insoportable como amigo, insufrible como amor. Labios, ¿a quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, te tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quién.

Gladiador de la cumbia. Ahora, ¿qué dicen los cumbieros? Seguimos acá en Gladiador de la Cumbia. Lo que estamos escuchando es a la gente de Mochila, que los tenemos acá recién llegaditos al estudio de FM Radionauta, para hablar un poquito con ellos de lo que se viene, de lo que están haciendo. Ya es la segunda vez que están en el programa. El año pasado habían estado haciendo un acústico. Hoy vinimos a hablar porque se viene una fecha importantísima y una fecha para bailar. Y estoy viendo que no solamente va a estar de Mochilas en esta fecha, sino que va a haber otra banda bien cumbiera, va a haber de todo un poco, ¿eh? Así que vamos a tener que estar presentes ahí y los voy a saludar. ¿Cómo les va? Buenas noches, bien, bien acá. Buenas noches a toda La Plata. ¿Se les complicó con el tema de la lluvia para venir? ¿En qué andan? En bicicleta. En mochilero andamos en bondi. Me imaginé, pero más o menos viven acá en el radio de la ciudad de La Plata, digamos, sí, dentro del casco urbano, digamos. Claro. Sí, más o menos, más o menos. Yo vivo en Tolosa. Cierto, son cerca de mi barrio vive. Sí. Cuénteme un poquito de lo que se va a venir ahora, este sábado 15. ¿Dónde es y qué es lo que, de qué se trata esta fiesta mochilera que ya vienen haciendo en este año distintas fiestas, sí, ¿no? Ya sí, pasó sí. Una por Guajira. Así es la tercera fiesta que mochilera, pero es la primer fiesta autogestiva. Así que, bueno, tenemos varios invitados para este sábado. Esto va a ser en el CUT, que es el Centro Universitario de Tandil, en calle 6378. Y bueno, nos van a estar acompañando ahí Me Lleva la Jarana, que es otro grupo de cumbia de acá de la ciudad de La Plata. Y bueno, va a estar también Ñaputile, Ñañito, que es un dúo hermoso. Que, bueno, van a arrancar desde tempranito, así que, bueno, los esperamos desde bien tempranito. Y, bueno, nosotros vamos a cerrar con De Mochilas para lo último, como siempre, para el amanecer. Va a haber un concurso de baile también. Ah, ahí viene algo interesante con eso. Sí, sí. Premios, sorpresas, cierra Diez y Limón para bailar la noche entera. Va a estar bueno. El público mochilero es bastante bailarín, ¿no? Se suelen copar. Yo que he estado ahí en la fiesta. Es cierto. Y ustedes, en el público que están viendo De Mochila, y De Mochila ya es una banda que tiene 3 años por lo menos. 5. 5 ya, sí. 5 años. Y hace, o sea, 5 años contando la formación o 5 años en escenario. 5 años de que empezamos a tocar, ¿no? De que salimos a las canchas. Sí. Bueno, igual ustedes vinieron después, pero al principio éramos 4 y ahora somos 10. 10 personas, eso es lo que iba a decir, porque ha cambiado la formación. Han un equipo sumado, de fútbol. Sí, han sumado integrantes, más. Veo teclado. Ya vamos para una orquesta, ¿no? Sí, se sumó el teclado con la Nati. Después se sumó, que también toca el acordeón. Se sumó, ayúdenme, chicos. ya son tantos que... Un trombón. Trombón, sí, pero esto es el último. Pero último, sí, ¿no? Todavía no está ensayando, todavía no salió no las pistas. Debuta el sábado. Debuta el trombón. Recién me entero. Ah. ¿Y qué le dio, qué vuelta de rosca le dio a De Mochilas estos integrantes nuevos? ¿Si es por algún búsqueda de sonido en especial o? Mira, bueno, les contamos que estamos grabando nuestro primer disco. Y bueno, ahí es donde se ve al ser tantos esta cuestión de las canciones son más instrumentales, ¿no? Como que cada instrumento tiene su parte, por ende las canciones también, los temas son temas más larguitos también, como que cada uno tiene su espacio, ¿no? Como músico, ¿no? Escucharnos entre todos y súper rico, la verdad que el acordeón, la Nati con los teclados le sumó una onda increíble. Más psicodélica también, con los sonidos también que estamos buscando. Y bueno, con los vientos también, increíble, le da una fuerza increíble. Y esto fue algo así como que de repente dijeron, bueno, che, en este tema estaría bueno que haya un trombón. ¿Vino a grabar y al final quedó en la banda o...? No, pasa que la banda ha ido mutando dentro de esos sonidos desde el principio. Comenzó con una chicha peruana, después fue mutando, agregando sonidos de salsa y ahora ya... yo le puedo decir que es la cumbia mochilera, porque al final es una identidad que ha ido transmitiendo la banda, con la mezcla de sonidos de Perú, de Colombia, el rap, el ska y la todo. Salsa, las sí. salsas. Al final todos hacen un pequeño laburo que al final el sonido que final de The Mochila es. Hay una cosa que, bueno, con la que estamos hablando es una cantante, pero me gustaría que te presentes y que digas qué instrumento tocas dentro de Mochila. Ah, bueno, yo soy Fran, el Pancho, y toco percusión. Comencé con el güiro y ahora ya maraca, campana. ¿De dónde sos, Pancho? Yo de Valparaíso. ¿De Chile? Sí. ¿Y cómo ves la movida de cumbia platense? Bien, o sea, aumentando de a poco. De a poco se han ido viendo bandas emergentes de cumbia, que aparece una en Berizo, otra en otro lado, y al final. Y somos varios. En picada. La cumbia emergente está saliendo por todos lados. Sí, está bien. Está el folclore argentino y la cumbia. ¿Y cuánto hace que está? Yo hace 3 años. Que estás acá. Yo tengo una teoría, mira, justo me viniste como anillo al dedo. Con respecto a la cumbia en Chile. Está Chico Trujillo. Claro, porque hay grandes bandas. Juanafé. Hay grandes bandas de Chile, cumbieras, que ya están en la etapa de que ya mezclaron la cumbia con un montón de otros ritmos. La cumbia chilena es como cumbia punk siempre, pogo. Así es. Tengo la teoría que yo, siendo un fanático de la cumbia villera, que mientras en Argentina se criticaba mucho la cumbia villera, en Chile se llenaban estadios, a veces se llenaban lugares muy grandes, como con Amar Azul, con, bueno, anterior a eso estaba Red, que no es la cumbia villera, pero hubo muchas bandas, Pibes Chorros también, que han llegado allá. Y yo creo que en Chile se eliminó el prejuicio mucho más rápido que en Argentina, que lo que hizo fue que músicos de otros palos al toque hayan tomado la música, la cumbia, para sumarlas a sus estilos. Que allá en Chile, cuando comenzó a llegar la cumbia argentina, comenzó a llegar a las villas, a la pobla, era mucho más popular la llegada de la cumbia a Chile. O sea, allá comenzó en la villa el hip hop, el rap, y después comenzó a adoptar la cumbia. Y ahora ya empiezan a salir cumbia de la villa, al igual que en Argentina, fue como una tomada de cultura del vecino. Y te iba a decir una cosa, el tema de bandas como Juanafé, que nosotros, para mí, ¿cuántos años tiene Juanafé? Como 7, 8 años tiene. Sí. Y en Argentina es como que recién ahora se estamos viendo, de los últimos 5 años, justamente, mira, ustedes son de los primeros, sí. Ese tipo de mezcla y de que muchos músicos de otros palos se han sumado a la cumbia. La teoría que yo decía, ¿puede ser que en Chile pasó esto mucho antes ya? Sí, es que igual, en el tiempo que los Pibes Chorros y Mala Fama acá en Argentina, es como la misma época de bandas de cumbia que hubo acá en Argentina y que al final se transmitieron a Chile por una cuestión masiva, que al final la cumbia no tiene frontera. O sea, en todos lados escuchan cumbia y en todos lados hace bailar a la gente y te hace mover el esqueleto. O sea, acá y... Bueno, a mí me da risa ver a los europeos así, los rubiecitos, todo. Ay, una banda de cumbia psicodélica y los locos, pero se ven felices ahí moviendo. La anécdota del Mayonesa, no sé si lo conocen. No. Es un cantante de la ciudad de Mendoza que llevó la cumbia a Estonia y hace cumbia en estonés, digamos. O sea, las letras. Yo me he tomado el trabajo de buscar qué es lo que dicen y, por ejemplo, dicen el que no salta es policía, cosas así. Pero en estonés, ¿viste? Es muy, claro, medio gracioso. Pero el tipo allá la rompió, la está descosiendo y medio que empezó con pista, ahora tiene una banda. Y la gente, él se ríe porque dice, es re raro porque yo llenás lugares, pero no se vive la cumbia como acá, por ahí. Están todos mirándote, pero claro, lo sigue muchísima gente. Y también tiene que ver mucho con el prejuicio, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizás acá somos un poco más prejuiciosos. ¿Cómo lo vivieron eso ustedes, el tema del prejuicio? Por ejemplo, yo supongo que antes de empezar con The Mochilas y hacer cumbia, algunos tenían otros proyectos o hacían otras cosas. Sí. No sé si todos vienen del palo de la cumbia desde siempre. No. Porque hay una cosa de, ¿y qué estás haciendo? Cumbia. Sí. Ah. ¿Cómo lo han vivido eso ustedes? O en el ambiente por ahí en el que se manejan, ¿no? Y sí, es cierto, no sé, por ahí pasa más, no sé, yo creo que en esta ciudad también. Y eso que es una ciudad súper, no sé, de estudiantil, digo, que vienen muchos chicos a estudiar, ¿no? Música acá, Bellas Artes, pero sí, yo siento más que nada que tiene que ver con eso de prejuicio, ¿no? Que quizás tiene que ver con la con la letra, ¿no? De la cumbia villera, con el prejuicio de, ¿no? De la lírica, digamos, lo que se expresa, lo que se dice, qué sé yo, el mensaje. Quizás tenga que ver. ¿Qué dice? Eso. ¿Qué mensaje tiene de Mochilas? ¿Quién es el que escribe las canciones o es algo más de grupal de todo? Sí, una banda. Todos los compositores hay lo uno bueno y otro. Que tenemos nosotros que somos ya una familia, ¿no? Ya hace 5 años que estamos juntos y componemos entre todos, armamos los temas entre todos. O sea, uno lleva la propuesta, una letra, y después se mete la melodía y lo vamos armando entre. O al revés también, al revés. Sí. ¿Son capaces de que alguien trae, mira la letra que tengo y arman una canción con eso? Sí, o juntamos, armamos un tema con otro. La melodía y armonía primero, mucha parte instrumental. No se escucha. Al principio mucha parte instrumental, digamos, y de ahí vamos como sacando diferentes partes y haciendo lugares para la voz o... Por ahí, en la semana siguiente, otro cae con una letra y otra melodía y se le suma. ¿Y a quién se le ocurrió lo de vamos a hacer una banda de cumbia? En realidad arrancó, bueno, el negrito, el timbalero de nuestra banda, el Ale, con los chicos, vivían todos juntos, ¿no? En la misma casa. Bueno, somos una banda acá de La Plata, pero ninguno es de la ciudad de La Plata, la única de la ciudad de La Plata soy yo. Claro. Después los demás son dos chicos que es el Rusito, el guitarrista también que vivían esa casa, que vivían porque ya no viven más, todos juntos, y el Tommy, el bajista, y con el Ale y el Nico, y después me sumé yo, éramos cinco. Sí. Te iba a decir, estuvieron en las vacaciones de invierno tocando en Tecnópolis, ¿no? Sí, así es. Segundo año consecutivo. Segundo año, cuéntenme un poco de eso. Y la experiencia increíble, porque es hermoso el lugar, el escenario, el sonido, y bueno, obviamente de la mano de los chicos de Cultura Cumbia, que también acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Que ya hace años que vienen con todo esto del ayudando y promoviendo también la cultura en esta ciudad, la cultura emergente también, como le decimos ahora. Y bueno, gracias ahí a Losky de Cultura Cumbia también, que nos invitó por segunda vez. Estamos súper contentos, agradecidos de formar parte de todas esas bandas increíbles, la verdad. Ahora, imagino que de Mochilas es una banda re adaptable, ¿no? Porque son 10 personas y por ahí tocan en Guajira, sí. Como en el escenario de Tecnópolis. Tal ¿Cómo cual. Es meter 10 personas en un escenario tan chiquito? Y sí. Si entra en Guajira, entra en todos lados. Hay más escenarios más chicos que Guajira. Claro. ¿Cuál fue el lugar así? ¿Tienen alguna experiencia de decir el lugar más loco que tocaron? O... Oh, ya nos acordábamos tanto. ¿En algún lugar que dijeron, mirá dónde estamos tocando? Bueno, en el tren, de viaje en el tren, alucinante. Esas experiencias son únicas. ¿Cómo fue que salieron todos? Y salimos todos a tocar y viajamos en el tren y bueno, ahí con el güiro, con lo que venía. Y nos fuimos de gira el año pasado y el antes de año pasado por acá por la provincia de Buenos Aires. Fuimos a Azul, Olavarría, Tres Arroyos. Y íbamos camino en el tren, no sé, ahí para relajar, unos vinos en el camino, tranqui, comenzamos a hacer música. Fiesta en el tren. Al final los copábamos todos sacando los instrumentos en el fuelle y al final toda la gente que estaba ahí armada, una fiesta ahí todo en buena onda, escuchando cumbia, cantando los temas. Loco, así emocionado escuchando cumbia, así que le llegaban al corazón. No, fue terrible. Bueno, muy bueno, muy linda experiencia. ¿Y cómo viene el tema del disco? ¿En qué etapa está? ¿Cuánto tenemos que esperar? La fiesta. ¿Cuánto tenemos que esperar para poder escuchar el disco Mochilero ahí? Y yo creo que dentro de un mes va a estar, no sabemos. Todo depende de ahí, de Juan, que nos está grabando el disco. Ayer terminamos de grabar. Bueno, en realidad, sí, ayer terminamos. Juan Gasco, ahí en Bellas Artes estamos, en el estudio de Bellas Artes, sí. Y bueno, de paso lo saludamos porque la verdad que es un genio. Hola, Juan. Si nos estás escuchando, es... Estamos ansiosos con el disco. Hola, Juan, gracias, un saludo. Sí, ayer terminé de grabar las voces, que era lo último que faltaba, pero igualmente faltan los coros, otras voces, otros arreglos, cositas, detalles, y bueno, obviamente... no sé, masterizarlo y todo lo que venga después, no sé. ¿Y esta fiesta tiene que ver con el disco, estabas diciendo? Así sí. Es, claro que sí, bueno. La autogestión para pagar es para el disco. Es, en realidad recaudar para poder, bueno, ahí hay que sí. Coparse y colaborar sí. Con la causa. Una, sí. Mira, yo les voy a contar una anécdota, me pongo en el, del otro lado de la entrevista, que me acuerdo lo que hicimos una vez para poder grabar un disco con una de las bandas que yo tuve, que fue que lo vendimos anticipado. Entonces nosotros íbamos con una lista y... Es buenas. Claro, íbamos a ver, ponerle, che, Miguel... No te copás en comprar el disco, 50 pesos. Bueno, te anotamos y cuando esté, te lo traemos. Y era gracioso porque, claro, la gente te decía, bueno, sí, obviamente colaboraba, pero otro te decía, yo qué sé, si quiero comprarlo, o si algún día va a venir, o si me va a gustar, decía, claro. Ya está, ya se lo encajamos. Y lo vendimos así. Y resultó porque poner en esa época nos faltaban 2.000 pesos y logramos hacer 1.800, por ejemplo, en venta de disco que después. Tuvieron como 5 o 6 meses hasta que pudimos hacer la gráfica, todo, y se lo llevamos a uno casa por casa. Así que es un buen método también para tener, sí. Para sí, tener sí, en sí. Cuenta. Es un laburo, pero es un buen método. ¿Y esto que estamos escuchando acá es del demo? Eso es un demo. No, eso no es del demo. Pero son nuestros temas. Eso que estamos escuchando son nuestros temas. Los 4 temas del demo no es. Eso cuando arrancamos, que hacíamos chicha peruana, esas versiones. Y esto que estamos escuchando son nuestros temas. ¿Y cómo acepta la gente? Perdón, ibas a decir algo. Sí, que el disco de Mochilas son solo temas propios. Solo temas mochileros. No tiene ningún demo. Son creaciones colectivas de Mochilas. Que los vienen tocando en vivo. Claro, sí. ¿Cómo sí. Lo toma la gente a los temas nuevos? Porque, o sea, la ventaja de la cumbia a veces es que vos estás mostrando algo distinto, pero la gente sí. Baila, aunque sea. Sí, sí, sí. Digamos. Y... No, altas fiestas. Súper enfiestados. Es que es la idea también. También es un lugar de encuentro, ¿no? Como tocar, no es como que, ay, bueno, vamos a enfiestarnos. Es un lugar donde nos encontramos todos, ¿no? Del ambiente de la cumbia y de otros ambientes también que van a bailar, a disfrutar y también a encontrarse, ¿no? Y todo el tiempo va cambiando. Yo me doy cuenta que va cambiando el público también. Que no siempre es el mismo público que te sigue, obviamente. De Mochila ya está en una etapa donde... La gente que vos ves que está bailando, porque mal, otra vez estuve en el Centro Cultural Pomelo Rosado, había mucha gente. Sí. O sea, uno ya ve que decís, ah, mira, esta gente no sé quiénes, no son amigos. O sí, la no, tía no. Que vino a ver la banda. Al principio sí eran todos nuestros amigos. Cruzaron ahora, esa no. Barrera. Ah, digamos, sí. Que encima es re difícil para ustedes, que la mayoría no son de acá, de la ciudad, que tampoco es que tienen poner tantos parientes, sino son amigos nada más. Claro. A mí me pasaba que he llenado algún lugar con parientes nomás. Al principio todos van y después dicen, ah, bueno, ya está, ¿cuántas veces te van a ver los tíos? A mí al revés, mi vieja nunca me fue a escuchar cantar porque, claro, tocamos tan tarde. Siempre. Claro. Esa es otra que pasa también. El horario de la cumbia nunca es tarde. Y sí. Te dicen, a veces te dicen, ¿y cuándo van a hacer una fecha temprana? Pero es medio aburrido tocar a las 7 de la tarde, a no ser que sea una fiesta o algo. Bueno, pon el despertador y anda a bailar. Levantate temprano. ¿Y esto a qué hora va a ser? Y arrancas desde tempranito, ¿no? Desde las... Sí, desde las 11 de la noche comienza 11. El dúo, más tranqui, calentando los motores. Los primeros que lleguen va a haber de regalo gelatina con vodka. Para comenzar a enfiestarse. Está bien. Es bueno saberlo. Está bien eso, para que empiecen a entrar en calor, digamos. Gelatina con vodka, después el dúo, ahí una cervecita, después lo sigue, me lleva la jarana para comenzar con la cumbia, y después ya... Ah, después viene con su curso de baile entre medio, donde van a haber sorpresas, premios. Y después cierra de Mochilas, ya en la noche. Con todo el repertorio de las canciones. Sí, con sí. Todo. Y después, bueno, DJ Limón para seguir bailando, si es que alguien se queda con ganas. La entrada a 40 pesos anticipada, ¿dónde se puede conseguir? 35 pesos vale la anticipada y esa anotada tienes que mandar tu nombre a la página Facebook de Mochilas. Y vas a una lista y... Caen los mochileros en bicicleta a alcanzarte la entrada. Bueno, podrían hacer lo mismo para vender el disco. Vendés el disco anticipado, vas anotando. Por lo menos con los que están cerca, ya ahí podés conseguir un poquito más. Sí, va a haber venta de demos también. Ese día. Lo siguen vendiendo el demo, por más que sí, ahora venga. Aclaramos que es un demo. Claro. Que el sonido que sí. Viene ahora es distinto. Totalmente distinto. Para papá. Sí, nada que ver. Igual ahora vamos a hacer una cosa antes de irnos, que ya quedan 10 minutitos. Vamos a pasar a una canción de esta, del demo que estamos escuchando así de fondo, para que la gente escuche de qué se trataba de Mochila hace un tiempito y de antes. Lo que está por venir. El antes y el después. Y así vamos cerrando con Gladiador de la Cumbia. Y les agradezco muchísimo que hayan venido a hablar de la fecha. Sí, ya somos colegas y ya son gente querida acá en la radio, porque van a estar mañana también acá. Sí, en el otro programa. En el programa de la gente de Cumbia Masiva. Cumbia Masiva. Uh-huh. ¿Van a hacer algún tipo de acústico o algo de eso? O... Sí, creo que sí. Mañana sí. Mañana sí. Hoy no vino el guitarrista. El tema de la lluvia. Sí. Lo que pasa es que son todos cocineros, ¿viste? Va de la mano el músico con el con la cocina. Entonces hasta ahora están todos cocinando. Es verdad, cocinando. No lo había pensado. Si nos están escuchando, a Lale le mandamos un beso que está ahí amasando pizza. Sí, pero no me diga que labura con porque yo dentro de la banda tengo dos integrantes piceros también. Sí. Nosotros tenemos como tres. Como tres. Bueno, yo fui panadero 12 años. Y bueno, no, mirá, no me había puesto a pensar eso de la cocina y los músicos. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido acá. Los esperamos mañana también en la radio. Sí, para dejar a toda la gente invitada de La Plata para que este sábado se acerque al CUT a 6378 desde las 11 de la noche a romperla, a bailar cumbia. Las penas se olvidan bailando cumbia. Hay que disfrutar la vida, a mover el esqueleto. Me encantó. Todos. Lo que iba a preguntar antes de cerrar es este lugar, que no lo conozco yo o no había escuchado hablar del CUT y cómo... Es un lugar grandecito. Es el Centro Universitario de Tandil. Está buenísimo, nosotros tocamos el año pasado, sí. Estaba bueno. Qué bueno que se abran nuevos lugares, uh-huh. o se hacen fiestas y yo nunca me enteré ahí. No, sí, o sea, de cumbia no mucho, pero ahora vamos a ver que la cumbia está buena. Estamos copando de a poco todos los espacios de la ciudad de La Plata con la nueva cumbia alternativa platense. Nos vamos a pasar una canción de los chicos de Mochilas. ¿Del demo? Después volvemos, saludos y ya nos vamos, Pulpo. Así que muchas gracias, chicos, por venir. Bueno, gracias por invitarnos a los de Mochilas. Y acuérdense, que sea cumbia. Facebook de Mochilas. Ay, que tendrá la primavera. Desde el día en que te fuiste, mi alma llora y desespera. La primavera está triste, que tendrá la primavera. Desde el día en que te fuiste, mi alma llora y desespera. Triste, que tendrá la primavera. Desde el día que te fuiste, mi alma llora y desespera. Hey. Oh, sí, sí, la primavera y tú me tienes loco, sí, sí. Gladiador de la cumbia. Gladiador de la cumbia. Llegamos al final de Gladiador de la Cumbia y voy a decir que esta noche, a las 10 de la noche, le voy a pasar el dato que me pasa el Oski, está lo de Cumbia de la Buena, lo que estábamos hablando ahí un poquito de Canal Encuentro y este documental que están haciendo de media hora con grandes artistas de la cumbia argentina como Antonio Ríos, Dalila, Mar Azul, también va a estar el Pepo de los Jedes, va a estar La Liga. Hoy, sinceramente, no sé con quién van a arrancar, porque no he visto propaganda de quiénes van a estar, pero está a las 10 de la noche por Canal Encuentro el Pepo. Mira, a mí me está diciendo el Oski de Cultura Cumbia, va a estar el Pepo, no se lo pierdan, porque es muy buen documental. Y mandó saludos acá para todos, para la gente de Mochili, para la gente del Gladiador de la Cumbia, le mandamos un saludo a él, y nos vamos, nos encontramos el miércoles que viene a las 8 de la noche, que seguro vamos a traer al Chino García Márquez, tecladita de cumbia, para que hable un poquito con nosotros. Nos reencontramos el miércoles que viene. Esto fue Gladiador de la Cumbia.